Bueno, mientras Ofelia hablaba y contaba acerca de la alimentación, te veía sentir. ¿Coincidís con lo que dice? ¿Tenés hijos en la escuela pública? Sí, tengo 3 hijos, una en secundaria, uno en primaria y uno en jardín. Y más que nada el de primaria, ya hace rato me viene comentando esta situación de que nada, que a veces no comen, que se va con hambre, tampoco los dejan, o sea, te dejan llevar nada para que ellos coman. Muchos, tengo casos de amigas que se han intoxicado con la comida que les dan. Y bueno, pero esto viene hace años ya. No es posterior a la pandemia, sino que es previo también a la pandemia. Sí, hace años ya, antes de la pandemia, que se nota lo que es la alimentación, que viene siendo bastante baja. Y lo que te cuentan es que no tienen ganas de comer y además no pueden, o sea, no pueden eximirse de comer si no es con certificado médico. Claro, correcto. Sí. En el caso de ser celíaco, diabético o algo, tiene que ser con un certificado médico. Es así. Gracias. Nada.